Cuando nos vamos a dormir y nos desconectamos de la realidad, nos metemos en el mundo de las emociones más profundas. Los sueños son, por un lado, el intento de realizar ciertos deseos. Pierdo a un ser querido y esa misma noche sueño que converso con él. Estoy intentando realizar el deseo de que yo quiero que esté vivo. Pero a su vez, los sueños también son el intento de elaborar ciertos acontecimientos traumáticos de nuestra historia. Por ejemplo, el héroe viene de la guerra y sueña todas las noches con los acontecimientos desdichados que vivió durante el acontecimiento bélico. De esa manera, nuestro soldado está intentando elaborar lo traumático que fue la guerra para él. Los sueños tienen un sentido que en general está oculto. Son como un pequeño corto cinematográfico que nos invita a que descubramos el sentido oculto que está detrás de él. La vez pasada una paciente me decía que había soñado que se le incendiaba la casa y vino muy angustiada, ¿no? Y termina asociando y dice, en realidad me parece que esto tiene que ver con que en mi pareja y en mi familia se había muerto la cuestión de la pasión y el erotismo y el deseo. Soñaba con la cuestión del fuego como representante de la pasión. Yo creo que tenemos que animarnos a descifrar ese universo que viene desde el inconsciente, esos mensajes que nos tira el inconsciente, pues muchas veces los sueños nos pueden instalar, paradójicamente, en un sano despertar y en descubrir aspectos de nosotros que tenemos guardados.